vivo de tres animales que quiero como a mi vida. Con ellos gano dinero y ni les compro comida. Son animales muy finos. Mi perico, mi gallo y mi chiva. En California y Nevada, en Texas y en Arizona, y también allá en Chicago, tengo unas cuantas personas que venden mis animales. Más que hamburguesas en el McDonald's. Aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero, y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero. Ahora soy un gran señor. Mis mascotas codician los güeros. Yeah.